Quiero pedir un aplauso muy fuerte esta noche en la batería, la señorita Ludovica Morel. Ludo, come on. Que nunca te lo dije así. A veces canto solo para mí. Solo quisiera que me digas ahora que sigo mi instinto. El instinto a ti no fallará. Ya quisiera hablarte, pero sin hablar. Yo sé que puedo hacer que tú me comprendas. Sigues mi cual. Yo quiero ser tu voz en el rodillo, profesor. Que te enseñe el amor. Lo que sabes si disimulas. Quisiera que me mientas cuando preguntes verdad. Quiero volverme tan vulgar. Voy a engañarte tonta, solo para tocar tu voz. Como ya ves así, nunca sabrás de mí. Mi fantasía me describe así. Esta es la parte que no ha visto nadie, que tú ahora conoces. Es que te dejo y es mi reacción. El pretender tener todo el control. Aprovecharme de ti, me estimula contarte mis trucos. ¡Oh, sí, mamá! Percibo en qué momento te comienzas a mojar. Y entonces no puedo parar hasta sentir que te hago mía. En el papel de ingenuo tú te luces de verdad. Y yo comienzo a sospechar que eres mi alumna preferida. Señor Lolo Fuente. Quiero ser tu negro del camión. Yo quiero ser un cerdo mi cara. Yo quiero hacerte las cosas más sucias de modo elegante. Yo quiero que te toques para mí. Quiero tocarme y acabar en ti. Ay, si supieras cómo emociona. Pensarlo, come on. Quisiera que me mientas cuando preguntes verdad. Quiero volverme a encontrar. Voy a engañarte tonta, solo para tocar tu boca. Come on. Hey, ho, let's go. Hey, ho, let's go. Hey, ho, let's go. Hey, ho, let's go. Hey, ho, let's go. Hey, ho, let's go. Finalmente volvimos al Luna Park, hola. Pero no sabes lo contento que estoy. Que no lo puedo creer, hello. Es Miranda, mi amor. Es el Luna Park, es Buenos Aires. Es una noche tan particular. Necesito la energía de todos ustedes para continuar el show. Necesito energía esta noche. Necesito la energía de todos ustedes. Y la energía de la banda. En serio, porque si no, no puedo seguir. No puedo seguir. ¿Van a darme más? Necesito pedirles algo muy simple, es algo muy sencillo. Necesito que cuenten conmigo 4 golpes. Es contar 1, 2, 3, 4 con el puño en alto. 1, 2, 3, 4 con el puño en alto, pero bien fuerte, con el corazón abierto y con amor. Dame tu amor, Buenos Aires. Dame tu amor, Luna Park. Es Miranda, mi amor. ¿Pueden hacerlo para mí? 1, 2, 3, 4. ¿Venían para mí? ¿Pueden hacerlo para mí ahí? Y ahí atrás pueden hacerlo para mí. Y lo hacemos entonces. Y 1, 2, 3, 4. Lo hacemos otra vez. Y 1, 2. Y 1, 2, 3, 4. Bastante bien. Bastante bien. ¿Saben qué? Quiero un poco más. Quiero un poco más. Lo de los 10 años es mentira porque fue el año pasado. Así que ¿por qué no hacemos 11? Estamos cumpliendo 11 años de Miranda. Es una fecha que no significa tanto como 10. Pero a mí me gusta porque hasta los 10 pensé que íbamos a llegar. Y ya estamos en 11, mami. Hacemos 11 por Miranda y por todos ustedes. Y que no se termine la fiesta. Hacemos 11 en Luna Park. Y 1, y 2, y 1, 2, 3, 4. Me pasé. Son 11 nada más. ¿Hay quinceañeras en la sala? ¿Vos tenés 15? ¿Hay más por ahí? Yo sé que es problemático, pero me encanta, ¿no? Las chicas son quinceañeras, ¿no? Hacemos 15 para las quinceañeras. Hacemos 15, Lolo. Hacemos 15 en una parte. Y uno, y dos, y dame 15. ¿Y qué? ¿Qué? Ah. ¿Hay chicas de 21? Ah, ¿también? Bueno, crecimos todos, chicas, hola. Pero estamos tan lindos. Hacemos 21 por todas ustedes. Me encantan de 21 también. No tengo problema, de verdad. En serio. Hacemos 21 en Luna Park. Hacemos 21, ¿sí? Y 1, y 2, y 1, 2, y 3, y 4. ¡21 nada más! Quiero pedir el aplauso más grande de la noche para el bajista de Miranda, el señor Renato Grimaldi. ¡Qué ganazo, eh! Y le voy a preguntar una confidencia, Monoto. Me gustaría saber tu edad. 150 años. ¿Siento, Monoto? ¿150 años? ¿150? No quiero bajar del escenario. ¿Quieres ser 150, Monoto? No da, no, no da. Monoto, dale, decí la verdad. 35. Bueno, vamos a hacer 35 por Monoto, que cumple 35 años hoy mismo. ¡Feliz cumpleaños, Monoto! ¡Feliz cumpleaños, Monoto! Estamos de fiesta realmente esta noche en Luna Park porque volvemos a esta sala emblemática y festejamos los 35 de Monoto. Así que yo quiero que todo el mundo en Luna Park me